Estoy pensando en tus ojos, estoy pensando en tu boca, mi dulce muchachita, que a mi pasión vuelve loca. Quisiera estar en tus brazos, morderte tus labios rojos. Quiero calmar mis antojos, queriéndote mi amor. Tu boca, tus besos, lo quiero todo para mí. Mi boca, mis besos, los tengo solo para ti. Tu boca, tus besos, lo quiero todo para mí. Mi boca, mis besos, los tengo solo para ti. Para ti.